Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En la vida es imprescindible un poco de lucha. Las tormentas con sus truenos, relámpagos y tristezas nos enriquecen tanto como la felicidad verdadera. Una parábola antigua dice que un día un viejo campesino, dialogando con Dios, le dijo: mira, vos debés ser Dios y debés haber creado el mundo, pero hay una cosa que tengo que decirte. No sos un campesino, no conocés ni siquiera el ABC de la agricultura. Tenés algo que aprender. Dios dijo: ¿cuál es tu consejo? El granjero respondió: dame un año y déjame que las cosas se hagan como yo quiero y veamos qué pasa. La pobreza no existirá más. Dios aceptó y le concedió al campesino un año. Naturalmente pidió lo mejor y solo lo mejor, ni tormentas, ni ventarrones, ni peligros para el grano, todo confortable, cómodo, y él era muy feliz. El trigo crecía altísimo. Cuando quería sol, había sol. Cuando quería lluvia, había tanta lluvia como hiciera falta. Ese año fue todo matemáticamente perfecto. El trigo crecía tan alto que el granjero fue a ver a Dios y le dijo: mirá, esta vez tendremos tanto grano que si la gente no trabaja en 10 años, aún así tendremos comida suficiente. Pero cuando se recogieron los granos, estaban vacíos. El granjero se sorprendió. Le preguntó a Dios: ¿qué pasó? ¿Qué error hubo? Dios dijo: como no hubo desafío, no hubo conflicto ni fricción, como vos evitaste todo lo que era aparentemente malo, el trigo se volvió impotente. Un poco de lucha es imprescindible. Las tormentas, los truenos, los relámpagos son necesarios porque sacuden el alma dentro del trigo. La noche es tan necesaria como el día, y los días de abatimiento son tan esenciales como los días de felicidad. A esto se le llama entendimiento. Deduciendo este secreto, descubrirás cuán grande es la belleza de la vida, cuánta riqueza llueve sobre tus cosas en todo momento, dejando de sentirte miserable porque las cosas no van de acuerdo con tus deseos. Los retos se presentan a diario. A veces son pequeños y otras grandes y complicados. Los desafíos sacan a relucir lo mejor tuyo. Te concede aprender. Te motivará a alcanzar el mejor desempeño posible que vos podés alcanzar. Una pregunta. ¿Alguna vez notaste que los días en que tenés mucho trabajo por hacer terminás concretando muchísimas cosas? ¿Y los días en que no tenés demasiado por hacer no sentís que no has sido demasiado productivo? Así como tu esfuerzo aumenta para completar las tareas que tenés que terminar, de igual manera vos creces y te nutrís en proporción directa con los desafíos que se te presentan diariamente. Los desafíos no están allí para hundirte. Tus desafíos existen para hacerte avanzar, para sacar lo mejor que hay en tu interior, para empujarte hacia tu realización personal. Los desafíos son difíciles e incómodos. Eso es precisamente lo que les otorga esencia y valor. La verdadera grandeza proviene de enfrentar regularmente y con éxito una gran variedad de desafíos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.